ya terminó. Nos sacó de la escena y nuestra historia cortó. La gente aquí no sabía qué fue lo que pasó. Algunos decían mal carácter murió, pero ellos no sabían dónde nosotros estábamos. Era un mundo raro, pero no era tan raro después de analizarlo. Era Villa Alemana en el 2020. Nunca había visto a la DEA tan grande. Toda la tecnología que quería a mi alcance, pero la gente no hablaba, era bien rara. Solo nos miraban y no nos decían nada. Éramos los nuevos desconocidos extraños. Desconfiaban de nuestros movimientos. Éramos bichos raros, pero cuántas veces mismo ya me había pasado. Desde antes de dormir, ya sé cómo manejarlos. Simplemente ignorarlos y haciendo lo nuestro. Como siempre, como antes lo veníamos haciendo. Siempre ocupándonos de lo que la gente hable a nuestras espaldas. Aunque pasen los años, algunas cosas no cambian. Aunque la mente impresionante, nos faltaba la bulla. Buscamos en barrio sonido, pero no lo encontramos nunca. Llegó el momento de volver y ahora vamos a ver. De que la bulla es una foto todavía en el 2006. Despertando de este sueño con más ganas que furia. Empezando a reaccionar que esto es una nueva aventura. No estaba muerto ni tampoco entre en laguna. Solo congelado sin tener respuesta alguna. La dura la gente mira y no se pierde ninguna. Tengo que inventar una técnica más segura. La gente ya no tiene todas esas armaduras. Somos primitivos como fuimos con la bulla. Bulla acá, extraña vestidura. Quiero mi presente, nuestra vida futura. Aquí la vida es muy dura. Flora ni una, fauna ninguna. Ni sol ni luna. No sé por qué yo tengo tanta mala fortuna. Aquí lo que yo hago a casi nadie le gusta. Ahora estoy de vuelta con la mente más madura. Con nuevas ideas que tú no has escuchado nunca. No quiero alargarme tanto para que tú no te aburras. Estoy acostumbrado porque algunos no escuchan. Escucha que a mi casa casi nadie es la suya. No sé por qué las personas tienen tanta soltura y siguen aquí moviéndose solo en la parte oscura. Quieres saber si lo que haces solo muere perdura. Tienes que enfrentarte a alguna nueva cruda dura. Aventura futura.